hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, saludados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Ya está aquí, se acerca el ansiado retiro veraniego, penúltimo programa, penúltima travesía y travesuras de Mar de Fueguitos por este curso. Eso sí, con fueguitos, con invitados, con historias, gentes con las que prendernos. Hoy vamos a regresar de nuevo a El Salvador, a Centroamérica. Vamos a hablar de ese país, de la represión creciente aún más contra periodistas, ambientalistas, defensores de los derechos humanos. Y lo vamos a hacer con invitados hoy aquí, en la cubierta de nuestra lata pirata, y con invitados que nos van a hablar de esa represión, pero desde un punto de vista muy concreto, todo lo que tiene que ver con las graves violaciones de los derechos laborales y sindicales en ese país, en El Salvador. Tenemos aquí dos invitadas en nuestro estudio de la Largueta Masaspi y Ratia, Eric Zelaya y Sonia Viñerta. Ambos dos son integrantes de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Con Eric y con Sonia charlaremos en unos minutos. Antes también hablaremos de los océanos, de los mares que tenemos en el planeta, de cómo cuidarlos, protegerlos. Hablaremos también de amores, amores veraniegos, de caídas que tienen que ver también con los amores. Y todo eso, y alguna otra cosita más, como siempre, con un poquito de música. Nuestro invitado musical de hoy dice: no usa púas, usa cerillas para tocar una guitarra embadurnada de gasolina con 98 de octanaje. El calor que le da quemarse a lo bonzo en cada canción es una actitud, la de artista disidente. Es la temperatura en la que este asturiano se encuentra especialmente bien, aunque a su alrededor nada lo esté del todo. A eso es a lo que le canta en Te quiere todo el mundo, su nuevo disco, publicado el pasado 25 de abril, el asturiano Pablo und Destrucción. Así explicaba el propio Pablo este disco. Dice: en estos años horribilis de locura, pandemia, guerra y aceite de oliva con sistema de alarma antirrobo, yo me he encontrado a personas buenas y nobles hasta el parraque, o quizás he aprendido a apreciarlas mejor. Todo puede ser, y todos ellos han participado en este disco, que en el fondo es un disco de paz, amor y redención. Algo de hippie también hay, pero con la mala leche y hablando en llano cristiano, que de lo especialito nos hemos cansado todos. Al final, nuestro objetivo está claro, no lo voy a nombrar en vano y solo hay que seguir el rastro de migas de pan. Así he hecho yo el mío, con canciones, gestos y ejemplos de amigos y referentes. Y en estos años, pues yo también me he ido comiendo el bocata de mi propia vida. Y aquí dejo estas 12 tonadillas para quien puedan servirle. Así que oye, llegados a este punto y de esta manera, bienvenido sea el apocalipsis y muy agradecido por sus servicios. ¡Viva la vida! También la de mis enemigos, aunque nos tengamos que batir el cobre de vez en cuando, que tampoco pasa nada. De eso también va este disco. Paz. Palabras de Pablo and Destruction hablando de este disco, un disco grabado en la Síntesis, el estudio que el propio Pablo tiene montado en la aldea en la que vive y en el que se encerró con el grueso de su banda formada por Víctor Herrero, Ángel Caplao, Pablo González, Rodrigo Roces y Justo Bagüeste, y Liverpool, donde Mike Kenney orquestó una sección de cuerdas basadas en el fiddle, un tipo de violín tradicional irlandés. Por cierto, el diseño de este disco lo ha hecho Pablo Gallo, que vive aquí, cerquita, al lado de nuestro estudio de radio y que ha estado también, en alguna ocasión le hemos entrevistado aquí en Mar de Foguitos. Vamos con la canción que abre este nuevo disco de Pablo Und Destruction, una proposición decente, se titula esta tonadilla, una de las 12 tonadillas de este disco, como dice Pablo, ante la ya manifiesta Tercera Guerra Mundial, canta en esta canción, él propone una fortaleza de amor. Nos quedamos con esta proposición del nuevo disco de Pablo Und Destruction, Te quiere todo el mundo, se titula este disco, y esta canción lleva por título, como os he dicho, una proposición decente. Quisiera proponerte una cosa, tener una fe inquebrantable y verdadera, y no hacer como hace la gente ahora, despistarse y acabar charlando con cualquiera. Una solución ante el derrumbe de las sociedades occidentales, toda mi atención en cada uno de tus gestos, porque son impresionantes. Para, para. Una cosa, despreciar al mundo sin piedad y sin vergüenza, y hacer de nuestro amor la fortaleza, donde contemplar cómo todo se va a la mierda. Una conclusión ante la ya manifiesta Tercera Guerra Mundial. Toda mi atención está mirarte a los ojos y que el resto me dé igual. la vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Este viernes ha concluido en la ciudad francesa de Niza la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, UNOC 3, con un llamamiento urgente a los gobiernos para que traduzcan sus palabras en medidas concretas para proteger los océanos del mundo. Copatrocinada por Francia y Costa Rica, la cumbre ha reunido a más de 15.000 participantes, entre ellos 50 jefes de Estado y de Gobierno, líderes de la sociedad civil, científicos, jóvenes y comunidades indígenas. Uno de los logros más esperados de la conferencia ha sido el avance en el Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como Acuerdo sobre la Biodiversidad en las Zonas Marinas sin Jurisdicción Nacional. Con 51 ratificaciones confirmadas y 60 necesarias para su entrada en vigor, el tratado promete permitir la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales, una herramienta crucial para alcanzar ese objetivo de proteger el 30% de los océanos del mundo para el año 2030. Además, se han registrado también 800 nuevos compromisos voluntarios en los 10 paneles de acción oceánica de múltiples partes interesadas que abordan cuestiones que van desde la contaminación marina y los ecosistemas de aguas profundas hasta la financiación de los océanos y el papel de los pueblos indígenas. Entre las iniciativas nuevas y reforzadas puestas en marcha en esta conferencia figuran el mecanismo de financiación Un Océano, cuyo objetivo es equilibrar el déficit de financiación de miles de millones de dólares para la conservación de los océanos, el Pacto Europeo por los Océanos, que refuerza la cooperación de ese continente para la gestión sostenible de los océanos, la Coalición para la Resiliencia Costera y el Aumento del Nivel del Mar, que apoya a las comunidades vulnerables que se encuentran en primera línea del aumento del nivel del mar. La conferencia también ha sido testigo de un creciente apoyo a la moratoria de la minería en aguas profundas, a la que se han sumado 4 países más, lo que eleva el total ya a 37 países. A pesar de estos compromisos, los colectivos ecologistas han mostrado su frustración por el hecho de que la conferencia no haya tomado decisiones más firmes y jurídicamente vinculantes, especialmente en lo que respecta a la minería en aguas profundas. Hemos escuchado muchas palabras bonitas aquí en Niza, pero estas deben traducirse en acciones tangibles, ha dicho Megan Randles, jefa de la delegación de Greenpeace, y ha añadido que los países deben ser valientes y hacer historia comprometiéndose a una moratoria de la minería en aguas profundas en la reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos del próximo mes. Randles ha acogido con satisfacción los avances en la ratificación del Tratado de los Océanos, pero ha señalado que los gobiernos han perdido el momento para tomar medidas más firmes contra las industrias que amenazan los ecosistemas marinos. Las profundidades marinas no deben convertirse en el salvaje oeste, ha añadido, en referencia a las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la apertura de esta conferencia. Los activistas ecologistas también han destacado la importancia de las próximas negociaciones para un tratado global sobre los plásticos que se reanudarán en Ginebra en agosto. 95 gobiernos han firmado el llamamiento de Niza por un tratado ambicioso sobre los plásticos, pero sigue existiendo la preocupación de que los grupos de presión de los intereses petroleros y petroquímicos puedan diluir el acuerdo. El mundo no puede permitirse un tratado débil dictado por obstruccionistas empapados de petróleo, ha señalado John Hotzepar, director de las campañas de los océanos de Greenpeace, Estados Unidos. Las comunidades costeras e indígenas han tenido también una presencia visible durante toda la conferencia, especialmente la llamada Zona Verde de La Valeta, que en Niza acogió a más de 100.000 participantes de la sociedad civil y donde se realizaron encuentros de organizaciones, foros juveniles y espectáculos. exposiciones artísticas. Nitzana Ntantambit, del Proyecto por la Justicia Oceánica, ha destacado la continua marginación de los guardianes tradicionales del océano. No hay protección del océano sin las personas que lo han protegido desde siempre. Los gobiernos deben reconocer a los pescadores artesanales y a los pueblos indígenas como titulares de derechos y garantizar su papel en la gobernanza de los océanos, ha señalado Ntantambit. También ha pedido el fin de las prácticas industriales destructivas como la pesca de arrastre del fondo marino y la acuicultura nociva, que a su juicio provocan el colapso ecológico y violaciones de los derechos humanos. El Plan de Acción de Niza para los Océanos, la declaración política final aprobada en esta conferencia UNOC 3, acompañada además de varios compromisos voluntarios, no es vinculante. Una de las cosas de las que se quejan estas organizaciones ecologistas, los activistas sociales. Durante esta conferencia se ha presentado el informe Estado de los Recursos Pesqueros Marinos Mundiales, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El informe pone al descubierto la crisis a la que se enfrentan los océanos del mundo. Según la FAO, solo el 47,4% de las poblaciones de peces del Atlántico Centro-Oriental se pescan actualmente a niveles sostenibles. El resto están sobreexplotadas o al borde del colapso, empujadas al límite por el cambio climático, la débil gobernanza y la falta de datos. Ahora tenemos la imagen más clara que nunca del estado de la pesca marina, ha señalado el director general de la FAO, Ku Dongyu. El siguiente paso es claro: los gobiernos deben ampliar las medidas que funcionan y actuar con urgencia. Hay un futuro en el que el océano puede alimentarnos de forma sostenible, ha señalado el profesor Manuel Barange, director de la División de Pesca de la FAO, pero requiere un cambio profundo y estructural y rápido, ha añadido. Para ese cambio, la FAO propone la iniciativa Transformación Azul, una estrategia destinada a transformar los sistemas alimentarios acuáticos mediante prácticas sostenibles, una gobernanza sólida y la inclusión. El plan tiene por objeto también mejorar la vigilancia, las prácticas pesqueras éticas y la expansión de la acuicultura responsable, al tiempo que luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que constituye una grave amenaza para los ecosistemas frágiles y las comunidades vulnerables. El informe de la FAO destaca que las regiones con una mejor regulación e inversión en ciencia, como el Pacífico nororiental, más del 90% de las poblaciones de peces se explotan de forma sostenible. Según los expertos, estos avances se deben a cuotas estrictas, a la recopilación de datos en tiempo real y a la cooperación transfronteriza. Sin embargo, en África y otras partes del sur global, la disparidad es cada vez mayor. Reconociendo esta injusticia, el director general de la FAO, Ku Dongyu, ha aprovechado la conferencia para defender a los pescadores artesanales como guardianes de la biodiversidad y actores cruciales para la seguridad alimentaria mundial, y ha instado a los países a incluirlos en los procesos de toma de decisiones y en la aplicación de las políticas. Si bien los desembarques pesqueros sostenibles representan ahora el 82,5% del total mundial, lo que supone una modesta mejora en los últimos años, la proporción de poblaciones sobreexplotadas a nivel mundial sigue siendo del 35,4%, y a pesar de los ambiciosos objetivos mundiales de proteger el 30% de las zonas marinas para 2030, a día de hoy solo el 2,7% de los océanos están protegidos de forma eficaz. El 30% ya desde hace años es el objetivo para el 2030, estamos en el 25% y aún solo se ha protegido el 2,7% de nuestros océanos. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy, más marino, oceánico que nunca. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Hace mucho calorcito y aquí por Bilbao a estas horas aún todavía andamos por encima de los 30 graditos, pero aquí en La Palomera nos da igual. Aquí ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Ya nos hemos dejado caer en alguna ocasión en este programa un par de veces en el primer poemario de Santiago Alba Rico, el escritor, el ensayista madrileño. Caídas se titula este poemario y ha recibido el premio de poesía Jaime Gil de Viedma. Diferentes caídas, la caída al agua, la caída de la bolsa, la caída de Ícaro, caer desde el cielo, caer del columpio, la caída de las ballenas, la caída libre, ver caer el sol, ver cómo cae la fruta de un árbol. De todas esas caídas habla este poemario de Santiago Alba Rico. Dicen en la contraportada de este libro publicado por Visor Poesía, dicen que nos hallamos ante una obra que es a un tiempo denuncia y elegía. Poesía meditativa y visionaria, intimista y social, desbordada e insentenciosa, como si su autor, Santiago Alba Rico, en su afán por descifrar el misterio de la vida, hubiese querido explorar todas las posibilidades de la palabra. Este Caídas, este libro, este poemario de Santiago Alba Rico arranca con estos versos. Dice así: amor, ¿dónde has caído? ¿A cuántos has salvado? ¿A cuántos has herido? Y hay también alguna que otra caída que tiene que ver con el amor, como esta que vamos a escuchar a continuación, al hilo de esas canciones, de esa fortaleza que con su amor ha construido en la canción que escuchábamos antes, Pablo and Destruction. Nos quedamos con Santiago Alba Rico, la voz de nuestra compañera María Uriarte, y nos dejamos caer en el amor. La gravedad del amor. Nueve caídas. El enamorado que no puede volar, aunque se lo está pidiendo el cuerpo. La cabeza abrumada que cae dormida sobre el hombro del amigo. El niño que me cae del cielo en el sendero y se posa sin peso en mis espaldas para que lo devuelva de noche a casa. Las grandes tetas que cuelgan sobre el hambre loba de la cierva boca. La caída en vertical de los vestidos. La caída en picado de los dedos. El peso de la manta inesperada que cuidadosamente nos arropa entre dos sueños. El peso repentino de tu pelo liberado de la horquilla. El peso de tu ausencia en el aire que respiro. El peso en el perchero de las alas rotas que vuelvo a ver cada vez que me cambio de camisa. Caídas, el primer poemario de Santiago Alba Rico, publicado por Visor de Poesía. Thank you. caída o de las caídas en el amor, ya que estamos aquí, pues un poquito de sexo también nos vamos a proponer. En el nuevo disco de Pablo and Destruction hay una canción que habla precisamente de eso, del sexo, y dice así en esta canción, entre otras cosas, dice: no está bien, dice Pablo, para una canción, pero es así, enamorarse no es amor. De lo que es amor, de lo que no es, habla este tema, la reacción sexual de Pablo und Destruction. No está bien para una canción, pero es así, enamorarse no es amor. Primero fuegos artificiales, después un espejito en el que ver todos tus males. El amor puede ser algo puro, no va de discutir y luego de follar bien duro. Tampoco va del amor burgués, de irse de vacaciones y de en casa comer bien. Yo quiero que mi corazón arda, que note la verdad, la luz y el calor de tu alma. Lo demás ya me trae sin cuidado, he conocido hembra y hasta estoy a divorciado. Divorciado. No está bien para una canción, pero es así, enamorarse no es amor. Amor es llorar desconsolado, pensando en la injusticia de este mundo endemoniado. Y saber que hay un combate dentro, porque ante mis dos ojos se abren las puertas del cielo. Eres tú, mujer ya virtuosa, dueña de tu tesoro y no de un vertedero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo quiero que mi corazón arda, que note la bondad que ante nadie se rebaja. Lo demás ya me trae sin cuidado, sin rectitud moral ya no me tocará el fado. Oh, oh, oh, oh. El fado. Oh, oh, oh, oh. No está bien para una canción, pero es así, follarnos, hacer el amor. Respetar vuestros cuerpos serranos, controlar la entrepierna es estar ya liberado. Oh, oh, oh, oh, oh. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. Mar de fueguitos. Ojo, vista y acción, gorrión. Como bien sabéis, quienes escucháis este Mar de Fueguitos, ya hemos charlado en varias ocasiones sobre la situación en El Salvador. Y bueno, sobre todo en los últimos años, desde que llegó el presidente Nayib Bukele, al poder en ese país. En junio del 2019 fue elegido por primera vez presidente. En junio del 2024 fue reelegido presidente y aún le queda todavía, pues por lo menos unos cuantos añitos de seguir siendo presidente de El Salvador. De ese país vamos a hablar en los próximos minutos, la represión que continúa en ese país, pues contra periodistas, contra ambientalistas, contra defensores de los derechos humanos, y hoy también vamos a fijarnos en esa represión contra defensores de los derechos laborales y sindicales en ese país, en El Salvador. Tenemos aquí dos invitados en nuestro programa. Eric Zelaya es economista y secretario general de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, y Sonia Viñerta es secretaria de Organización y Estadística de la UNT, que es esa Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Y ambos dos son también integrantes del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora y de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños. En enero de este año, pues su organización pues presentó un informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador. Y ambos dos están aquí en nuestro programa y están por aquí, por Bilbao, invitados por la organización Paz y Solidaridad de Euskadi. Muy buenas, Eric, Sonia, bienvenidos a Mar de Foguitos. Hola, Gorka. Gracias por la invitación. Para nosotros es siempre importante difundir la grave situación de violación a los derechos humanos que hay en nuestro país. Así que te agradecemos por el espacio. Muchas gracias igualmente. Una excelente oportunidad para trasladarle al mundo la situación real del país. Decíamos, continúa la represión en vuestro país. Bueno, continúa y se acrecienta con el paso de los tiempos, por lo que parece. En el caso del sector en el que vosotros trabajáis, el de los derechos laborales y sindicales, tengo aquí un par de datos de vuestro informe. Encarcelamiento de líderes sindicales, también muerte de líderes sindicales en las cárceles estatales, más de 11.000 trabajadores y trabajadoras estatales que han sido despedidos, entre ellos cerca de 500 dirigentes sindicales, un montón de sindicatos, creo que de 60 sindicatos descabezados, también una represión muy importante en lo que tiene que ver con, ¿no?, con el sector, con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, es correcto. Hay que decir que desde que llegó este gobierno en 2019, principalmente empezó atacando los derechos de la clase trabajadora al cerrar una serie de secretarías, y ahí fueron donde se descabezaron y desaparecieron dos sindicatos: el sindicato de trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social, que además fue cerrada la Secretaría de Inclusión Social, y el sindicato de Casa Presidencial, Citrapres. Y el actual gobierno, desde que entró, empezó despidiendo vía Twitter cientos de personas trabajadoras en el sector público. Esa situación ha continuado hasta la fecha, y con los datos que tú ya decías, y él mostró, digamos, su cara antilaboral y antisindical desde el primer segundo de que tomó el poder. Así que es una situación grave para los trabajadores y trabajadoras, principalmente del Estado, al estar en la primera línea de defensa de los derechos, tanto de la ciudadanía como de los derechos laborales como personas trabajadoras. Y de esta situación también es bastante grave el impacto para las mujeres trabajadoras, porque no se ha tomado en consideración, digamos, las desigualdades que las mujeres enfrentamos y la difícil situación que enfrentan las mujeres para llegar a una organización sindical, para estar en la dirigencia. Y esto que Eric relata, pues ha ocasionado que, por el miedo que se ha instalado a nivel nacional, las personas dudan, no quieren, lo piensan 2, 3, 4 veces de estar o asumir cargos directivos. Entonces, en ese sentido, estamos en un retroceso del sindicalismo salvadoreño. Decíamos, esos más de 11.000 trabajadores y trabajadoras estatales que han sido fulminados, despedidos. Eso suena a lo de la motosierra esa del Milei y a lo que está haciendo Trump también cuando ha llegado ahora a Estados Unidos. No sé si está copiando lo que pasa en El Salvador o El Salvador está copiando a los Estados Unidos, pero es una manera de funcionar que se está repitiendo, ¿no?, en varios países. Sí, hay que decir que en Latinoamérica recorre una deriva autoritaria por toda la región, pasando por Milei, Noboa, Trump, incluso, bueno, Daniel Ortega. Hay un regreso del autoritarismo, bueno, en todo el mundo lo vemos ahora con todo lo que está sucediendo por estos lados. Y sí, digamos, este despido masivo inicia también con otras medidas equivocadas del actual gobierno inconstitucional, que tiene que ver con el alto endeudamiento que ha metido al país el gobierno inconstitucional de Nayib Bukele. Hay unos niveles de endeudamiento que rondan ya casi el 90% del PIB, y esto ha obligado, al verse quebrado, porque ha quebrado el Estado, a pactar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le ha obligado a hacer un ajuste fiscal agresivo, y que eso, pues como buen gobierno, digamos, de los ricos, ¿vea? En lugar de hacer recortes en otras líneas del presupuesto, como la propaganda, que es muy alta, digamos, o el presupuesto militar, etcétera, lo que ha hecho es hacer recortes en las principales carteras de Estado que tienen que ver con los servicios a la población, salud, educación, atención a las micro y pequeñas empresas, etcétera. Y esto ha llevado que en septiembre del año pasado se presentase un presupuesto austericida que amenazaba en aquel momento con el despido de 11.200 trabajadores. Sin embargo, en las cuentas que llevamos ahora actualizadas al día de hoy, ya rondan los 14.000 despidos de empleados públicos, y además ha aprovechado para descabezar el movimiento sindical estatal, y eso es como lo también demasiado grave, porque en cualquier país que se precie democrático, el sindicato es un ente que ayuda a equilibrar las relaciones en una sociedad. Esta situación también es bastante preocupante porque se lanzaron mentiras a la población diciéndole que con ese recorte se iban a mejorar los servicios que se prestaban, iba a haber una mejor calidad de la administración pública, y cosa que ya habíamos adelantado, habíamos dicho y ha quedado demostrado. Por ejemplo, en el sector salud es una cosa terrible para la gente que necesita atenciones médicas, para las personas que necesitan especialistas. Entonces, este hecho, ¿verdad?, de que la gente está sufriendo ahora la pérdida y el deterioro de la calidad de los servicios, nosotros lo señalamos permanentemente, porque no era cierto que con reducir esas 11.000 no sé cuántas plazas y esos presupuestos, la situación iba a mejorar. Simple y sencillamente, ya lo explicó Eric, pero nosotros estamos convencidos que se utilizó la supresión de plazas para aprovecharse de eso y eliminar los sindicatos y sus dirigencias. Sí, habláis de ese ajuste fiscal a las gentes más empobrecidas del país, también de esos recortes en salud y en educación, pero por otro lado está la otra bandera del gobierno de Bukele, que es esa de la seguridad, que bueno, que cada vez el país está más seguro, cada vez hay menos delincuencia, entonces da igual todo el resto que hagamos. No sé si ese discurso también cala en el país y la gente también, los salvadoreños, salvadoreñas, pueden llegar a decir, pues bueno, estamos peor, pero por lo menos pues está cambiando en lo otro, que no sé si está cambiando. No sé cómo veis ese discurso del presidente de vuestro país. Sí, es cierto que el gobierno, digamos, inconstitucional ha logrado contener esta ola delincuencial que tenían las pandillas. Eso, digamos, que es una realidad que no podemos negar. Sin embargo, el problema aquí es a costa de qué, ¿ve? Y es a costa de los derechos humanos, la libertad de expresión y estos recortes que han habido. Y hay que decir que sí es cierto que el gobierno empezó con una alta popularidad. En los últimos meses ha venido decayendo por una serie de situaciones que han sucedido, como la revelación por un periódico digital, El Faro, de las negociaciones que este gobierno hizo incluso para ganar las elecciones, tanto cuando fue alcalde como en las presidenciales. Y además esta ola represiva que cada vez llega a más familias, porque sí es cierto que hay, a partir de marzo de hace 3 años, un régimen de excepción que permitió encarcelar a los pandilleros, pero hay un buen porcentaje de salvadoreños que están en las cárceles del régimen que no tienen nada que ver con las pandillas, y esto ha ido tocando cada vez a más familias. Entonces la popularidad del presidente inconstitucional va a la baja, y por eso en los últimos meses, principalmente mayo, hemos visto cómo se incrementa una ola represiva contra defensores de derechos humanos, contra medioambientalistas, contra sindicalistas y contra cualquier voz crítica que ose de desafiar, digamos, su popularidad o que pretenda criticar cualquier aspecto, digamos, que está haciendo mal su gobierno. Y eso está generando, digamos, que su popularidad vaya a pique. Y relacionado con esto, también es importante que la gente sepa que hay una narrativa centrada en la descalificación de la defensa de derechos. Entonces la narrativa es que quienes defendemos derechos lo hacemos porque tenemos dos intenciones. Uno, regresar al pasado donde, pues sí, las pandillas se habían adueñado el territorio. Esa es una primera. Y la segunda es porque somos familiares de pandilleros. Entonces eso no es real. Nosotros estamos en desacuerdo con el régimen porque ya pasó, ¿verdad?, traspasó el, digamos, el periodo que la misma Constitución establece, uno, y dos, que ese régimen está bien que se utilice en algún momento medidas, ¿verdad?, para punitivas para personas que cometen delitos. Pero el problema del régimen es que se ha utilizado para encarcelar a personas que no son ni están vinculadas a pandillas, y de esos hay muchísimos casos. Ese régimen de excepción en El Salvador comenzó en marzo del 2022, ya van más de 30 prórrogas de ese régimen. Claro, un régimen de excepción que a este paso se puede convertir en régimen de normalidad. No sé si se puede seguir viviendo así el resto de, no sé, de la vida, si ese régimen puede continuar ya de por sí. Sí, digamos que pareciera que el gobierno está empeñado a continuar esto, y ya no es una excepción, sino la regla de la situación en El Salvador, y es impensable que pueda continuar. Sin embargo, es la, como decía Sonia, es la única forma que ha encontrado el presidente y su grupo que dirige, de, además de controlar las pandillas, controlar también a las voces críticas y, hay que decirlo, eternizarse en el poder. Esta es una forma que él, de hecho, últimamente, todos lo habrán conocido, creo que aquí también ha llegado estas noticias, se han encarcelado defensores de derechos humanos importantes, como el caso de Ruth de Leonora López, como el caso del abogado Anaya, que era un constitucionalista que estaba señalando, digamos, todas las arbitrariedades legales que están cometiendo, y se le aplica el régimen de excepción. Entonces ya el régimen de excepción que surgió aparentemente para controlar las pandillas está siendo utilizado para cualquier persona, simplemente por contradecir las políticas del presidente, y esto es gravísimo, como digo, en cualquier país que se precie democrático. Nosotros creemos que ya en el país vivimos o estamos al borde de una dictadura, y eso es grave, y por eso es importante estos espacios, porque creemos que se debe conocer esta otra cara de la realidad salvadoreña, y no solo el turismo, el Sur City, el nuevo centro histórico, etcétera, sino también a costa de qué estamos pagando las y los salvadoreños estas situaciones. Ahora la gente en las comunidades ya no le tiene miedo a las pandillas, ahora le tiene miedo a los cuerpos de seguridad, porque los jóvenes son encarcelados, porque la clase trabajadora es reprimida. Nosotros como sindicatos de la UNT y de la CNTS tenemos 5 compañeros presos en las cárceles de régimen. Hay 2 compañeros, el compañero Heber Chacón y José Leonidas Bonillas, que murieron en las cárceles de régimen. Tuvimos 8 meses presa a una compañera, la compañera Dolores Almendares, que estuvo presa y que no se le ha demostrado que tenga vinculación a las pandillas y tuvo que ser liberada. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es como la otra cara del régimen de excepción que creemos que debe terminar. Ahora, de las pocas cosas que se conocen por aquí de El Salvador, de las que se hablan por aquí de El Salvador, es de esas cárceles, o por lo menos de las nuevas cárceles que ha construido el presidente Bukele, que se ha enseñado en todo el mundo, han estado por allí hasta los jefes de Estados Unidos viendo ese modelo de cárceles. Habrá quien piensa que diga igual, bueno, están encarcelados estos compañeros sindicalistas, pero están en unas cárceles que son hoteles de 5 estrellas. No sé cómo son esas cárceles, cómo es la situación en esas cárceles de El Salvador en las que están vuestros compañeros y compañeras. Es que la verdad que hay una cárcel que es la que se utiliza para la imagen del mundo, ¿verdad? Pero hay compañeros, compañeras y personas inocentes que están en otro tipo de cárcel, donde hay mayor precarización, donde hay mayor de niveles de deterioro, ¿verdad?, de la condición humana. Y ahí es donde están muriendo muchísimas personas. Llevamos más de 400, casi cerca de 500 personas inocentes, según los datos que nos ha compartido el Socorro Jurídico Humanitario. Personas que no tienen ninguna vinculación y han muerto, se puede decir, de hambre, de desatención a la salud, que son las otras cárceles fuera del famoso CECOT, ¿verdad? Que ese es el que él muestra cuando llegan periodistas o medios o dignatarios, ¿verdad? Importantes. Entonces, tenemos 2 tipos de cárceles. La cárcel de la imagen para demostrar que es un éxito y la cárcel donde la gente muere de hambre y de por enfermedades crónicas que no se atienden. Y esa es la parte que no se divulga, pues sí, porque eso no le conviene, ¿verdad? Precisamente. Y también hemos sabido, y la gran pregunta, ¿dónde están? Porque nunca se muestran presos los liderazgos de las pandillas. ¿Dónde están esos liderazgos? Sabemos que muchos salieron, ¿verdad? Les permitieron aún detenidos y los han capturado en México, en Estados Unidos. Entonces, esas 80 y no sé cuántos mil personas detenidas, él le llama lamentablemente a las personas inocentes y nos ofende daño colateral. Ese es el término que él ha utilizado para referirse a personas que no tienen nada que ver. Y es grave porque tenemos compañeros, bueno, hay uno compañero que tiene 3 órdenes de libertad y no lo sueltan. Y nadie sabe dónde está, ni la familia. Por lo tanto, sospechamos que quizás está fallecido y no lo quieren reconocer ni decir. Porque las familias desconocen dónde está su familiar. No hay contacto, no hay derecho a defensa, no hay nada. Entonces, es como si no existieran realmente. Solo existen para el sistema penitenciario bajo esas condiciones que hemos descrito. Entonces, la situación es bastante grave. Por eso nosotros decimos que ni existe el milagro económico que se difunde, ¿verdad? Ni digamos, política, ¿verdad? Que se precia de ser lo mejor en el mundo, ni el famoso modelo Bukele, ¿verdad? Entonces hay mucho que cuestionar, mucho que señalar y es peligroso porque si la gente no sabe esto, por lo menos allá del otro lado del mundo, no sé acá, me imagino que mucha gente lo dirá, queremos un Bukele, no saben lo que están pidiendo cuando dicen eso, ¿verdad? Porque vamos hacia el inicio ya de una dictadura. Y entonces, si ustedes pueden buscar el día que tomó posesión, la muestra del militarismo que exhibió era para demostrarle al mundo un poderío, ¿verdad? En un país tan pobre como el nuestro, tan pequeño, que ha afectado todos los servicios para la población por invertir en su imagen y por invertir, ¿verdad?, en el armamento y los militarismos. Por si fuera poco todo esto que estáis contando, otra de las medidas de Bukele que parece le están haciendo famoso, conocido a nivel internacional, es esa del acuerdo que ha llegado con Estados Unidos para que personas migrantes de otros países pues sean encarceladas en las cárceles de El Salvador, un modelo que además parece que quieren repetir otros países. No sé si eso también os lo esperabais, os podéis imaginar que algún día vuestro país iba a ser un país en el que encarcelaran a migrantes que han intentado entrar a otros países. Sí, realmente es penosa esa posición. Como clase trabajadora, nosotros la repudiamos totalmente porque se trata de un Guantánamo 2.0 el que está creando el inconstitucional en El Salvador y se trata de personas trabajadoras que son capturadas en Estados Unidos porque se dijo que eran gente del Tren de Aragua y pandilleros. Pero ahora, en la medida que el tiempo va recorriendo, ha aparecido que se trata de inmigrantes venezolanos que están buscándose la vida en Estados Unidos. Y eso se suma a todas estas redadas que están habiendo ahora, ¿verdad? El Salvador se presta como una cárcel internacional para recibir a trabajadores criminalizados en Estados Unidos. Y eso es totalmente aberrante. Yo creo que no pudo caer más bajo ningún gobierno en El Salvador y en el mundo a servir como carcelero, digamos, del imperio. Así que creemos que esa situación también es grave y la repudiamos totalmente como trabajadores organizados salvadoreños. ¿Qué decía usted? Si alguna vez nos imaginamos que nuestro país iba a llegar a prestar ese mal servicio, ¿verdad? Y la verdad que nunca. Nunca jamás se nos ocurrió ni lo pensamos. Entonces, hay muchas de las cosas que Bukele ofreció cuando andaba en campaña que las ha completamente incumplido, les ha dado vuelta y ahora resulta que es otra cosa, ¿verdad? Hablando de esas campañas, esas otras cosas que se dicen en campaña y luego se hacen, de la represión estamos hablando, pero no sé si es posible que aumente la represión, pero por ejemplo, mejoren las condiciones laborales de la clase trabajadora. No sé si, bueno, puede ser un régimen autoritario, pero por lo menos los trabajadores y trabajadoras ganan más ahora que antes, tienen más derechos laborales. No sé en ese sentido, los trabajadores y trabajadoras de Salvador, ¿cómo están a día de hoy? ¿Cómo están en lo que tiene que ver pues con sus salarios, con sus condiciones de trabajo desde que llegó Bukele al poder? Pues la verdad que, bueno, acaban de hacer un aumento al salario mínimo, que es un aumento pírrico, irrisible, un aumento del 12%, que ya la inflación ya se lo ha de haber comido en lo que nosotros estamos acá, porque allá sucede un fenómeno, que solo con el anuncio del aumento al salario empezó una escalada de precios, y no es acompañada esta medida, que es una medida meramente populista, con otras medidas alternativas de control de precios, etcétera. Pero un indicador importante de la situación de los derechos laborales es el respeto a la libre sindicalización. Nosotros ahora, por ejemplo, venimos de la Conferencia Internacional de la OIT, en donde se han hecho sendas denuncias de las violaciones a la libertad sindical. No puede haber mejoras en los derechos laborales si no hay libertad sindical, porque somos los sindicatos, a través de la negociación colectiva, que logramos mejorar las condiciones de El Salvador. Pero y como tú decías en la introducción, hay cerca ya de 60 sindicatos, principalmente del Estado, que han sido descabezados, más de 500 directivos sindicales que fueron despedidos, 20 contratos colectivos que no han podido ser como negociados ni registrados. En la maquila la situación es también complicada en el sector privado, porque la libertad sindical también está en riesgo. Nosotros decimos que la libertad sindical en El Salvador está en peligro de extinción, y este es un indicador de la situación política, social y económica que vive nuestro país, porque no hay la posibilidad de democráticamente lograr mejoras a las condiciones de la clase trabajadora. Bueno, incluso nosotros mismos, como siendo secretarios, secretarias federales, confederales, yo soy la secretaria general del sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y quienes nos escuchan pueden buscar en el internet, fui sacada a empujones por la seguridad institucional para impedirme entrar, ingresar, cuando ya estoy facultada, y en ese momento por el Ministerio de Trabajo yo necesitaba notificar a ciertas autoridades. Entonces el barrido que se está haciendo del sindicalismo independiente, autónomo y clasista. Nosotros somos organizaciones combativas que reaccionamos frente a las vulneraciones de derechos laborales. Entonces hay un retroceso. En El Salvador hay una intención de cooptar, más que intención, ya es un hecho, ciertos sindicatos. Y como nosotros hemos respetado realmente la verdadera razón de ser del sindicalismo, estamos pagando esas consecuencias, porque es borrar a todos los sindicatos que le representan resistencia. Porque sindicatos hay unos, pero silenciados, ya sea por intereses o por miedo, porque hay mucho miedo en el sindicalismo de lo poco que está quedando. Entonces nosotros hemos superado, digamos, aunque no es que no tengamos miedo, pero como tengo la consigna, ¿verdad?, que mi miedo no sea mayor que mis derechos. Entonces tengo que exigir. Entonces la intención y la aplicación de toda esta política nefasta del gobierno apunta a desaparecer el sindicalismo del Estado. Y como hay una intención del señor Bukele, si él pudiera ser presidente único de Centroamérica, imagínense lo que significaría eso, y si pudiera de América completa, ¿verdad? Porque él quiere avanzar hacia eso, pero con esos métodos precisamente que son represivos, ¿verdad? Porque no tolera, no se aguanta la disidencia, no se aguanta la crítica, no se aguanta, digamos, el que se le señale que se equivoca. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad?, en El Salvador. La última, ya nos queda apenas un minutillo, pero hoy mismo, bueno, hace unos días, conocíamos datos también de una asociación de prensa allá de El Salvador. Decenas de periodistas han tenido que huir del país, salir del país por las amenazas que están recibiendo. No sé, en el caso del sindicalismo, en vuestro caso, vuestros compañeros, compañeras, ¿se puede seguir haciendo sindicalismo en vuestro país? ¿Llegará el momento en el que tengáis que estar exiliados? No sé cómo está la situación, ¿cómo lo veis ahora mismo? Pues la situación es compleja. Nosotros hemos tomado la decisión de asumir los riesgos que esto conlleva. Porque no es que se pueda, es que se debe seguir haciendo sindicalismo, se debe organizar. No podemos ceder años de lucha de nuestros padres, nuestras madres que murieron en el conflicto armado para que en El Salvador hubiera democracia. Así que no es que se pueda, se debe hacer sindicalismo, se debe hacer organización, y no podemos permitir que una familia nos robe lo que tanto nos costó con sudor y sangre. Así que tenemos miedo, estamos preocupados, pero no vamos a entregar nuestros derechos arrodillados. Sí, hay mucho compañero que ha tenido que irse. Ha tenido que irse porque se ve la intencionalidad, ¿verdad?, de procesar, de acusar, porque lamentablemente se construyen delitos. Se inventan delitos para poder apresar a las personas. Entonces hay una pérdida de sindicalistas con experiencia, con conocimiento. Y ya decía Eric, ese deber que tenemos pasa porque estamos asumiendo esos riesgos, ¿verdad? Y entonces la situación en El Salvador ha caído en un silencio. Yo siempre lo explico porque la gente dice, pero son las mismas voces, son ustedes mismos los que andan hablando. Pues sí, hablamos por aquellos que no tienen el suficiente valor todavía. Eso se va mejorando, ¿verdad? Porque hemos hecho esfuerzos de llamar a la unidad a través del movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Y eso nos ha dado bastante resultado, y por eso es que vino esa represión mayor de mayo, ¿verdad? Porque al resurgir esa reacción de lucha, entonces vino mayor represión. Pero la situación es que en El Salvador se intenta borrar el sindicalismo, generar el miedo a la mayor parte de gente, y por eso hoy por hoy van a ser pocas voces las que ustedes van a escuchar. Pero no quiere decir que la población esté feliz, que toda la gente esté contenta, no. Lo que pasa es que la gente se guarda su posición porque tiene miedo a que se le aplique el régimen. Pues desde aquí, en la medida de lo posible, seguiremos contando lo que se pueda, lo que sigáis contando, lo que sigáis explicando en las Dallas del Salvador. Muchísimas gracias, Eric y Celaya, Sonia Viñerta, ambos dos integrantes de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, la UNET, allá en El Salvador. Muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda por delante. Gracias, Gorka. Gracias, igualmente. Agur, chao. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos humos, chimeneas. Pues se va acabando nuestra travesía, nuestro viaje de hoy aquí en Mar de Fueguitos, y regresamos a ese nuevo disco del asturiano Pablo Undestruction. Te quiere todo el mundo, se titula este disco, 12 tonadillas, como decíamos al comienzo. Vamos a quedarnos con otra de ellas, una dedicada a los camaradas de Pablo, y también que vamos a dedicar desde aquí a nuestras camaradas, a nuestros camaradas. Sí. Lo que eres, camarada, canta Pablo. Con él nos quedamos y nada, que os vaya bonito. Nos vemos aquí, nos escuchamos aquí, nos prendemos aquí la próxima semana. Último programa de este curso en Mar de Fueguitos. Agur. Sé lo que eres, camarada. Hablemos sin tapujos. Sé por el brillo de tus ojos. Puedes ver cuando está oscuro. Mírame entonces a la cara y alguna de mis miserias. Soy como tú y tú como yo. Somos como España entera. Mala raza y buen beber, ni sabios ni prudentes, qué bien se nos da enloquecer, un placer conocerte. Sé lo que eres, camarada, salgamos del barullo. Hoy esto está lleno de ingleses, gabachos y capullos. Siéntate y dime por favor, ¿de dónde te viene el trauma? Y que no hay nada en esta vida más valioso que la paz. Mal asiento y buen tormento, una forma de ser. Hoy renace el movimiento, tus estrellas mi fe. Sé lo que eres, camarada.